Y solo ha quedado Alejo, pero lo mata el guayabo. Y solo ha quedado Alejo, pero lo mata el guayabo. Pero lo mata el guayabo. Y solo ha quedado Alejo, pero lo mata el guayabo. Y solo ha quedado Alejo. Ha quedado Alejo metido en un chinchorrito. Metido en un chinchorrito. Y solo ha quedado Alejo metido en un chinchorrito. Y solo ha quedado Alejo. We'll be right back.